Täällä on radios limitat vejan uranta uutun siiseessa teema. Buenas tardes y bienvenidos un día más al programa Puede Entrar, un programa de humor sin calificar, con noticias, chistes, canciones, frases célebres, en fin, de todo un poco. Nuria, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué tal? Tal. Tal, tal. Tenemos también una invitada hoy especial, Silvia, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Muy bien, aquí estamos, a ver si intentamos hacer reír a la gente o llorar. Es bueno, ¿no? Las dos cosas. Sí, reír es bueno. Reír es bueno y llorar también. En fin, esto es Puede Entrar en Radio Trinitat Vella, 91.6 FM. En internet también, www.rtv-fm.com, emisión online. Y nuestra página web, www.puedeentrar.com. También, ah, allí encontrarás los chistes, las noticias curiosas de cada programa. Y también el programa, cuando terminemos, también lo colgamos allí para, si queréis ser masocas y volverlo a escuchar, pues... Pero no le aprietes demasiado la soga, que después se ahoga. Eso pasa, eso pasa. Puedeentrar.com. Y también, si quieres enviar chistes o algo, tienes nuestro email también. Puede entrar arroba rtv-fm.com. Y también tenemos Facebook. Puede entrar rtv-fm. Allí nos puedes encontrar. Tenemos allí un montón de amigos, ¿eh? Pero muchos, 1000 más o menos, me parece que teníamos la última vez. No sé dónde han salido, ¿eh? No lo sé. No lo sé yo tampoco. No lo sé. En fin, vamos allá. Vamos a por la primera noticia. Resulta que el ADN de una sanguijuela permite identificar a un ladrón 8 años después del robo. ¿Le ha costado hacer la digestión, no? ¿La sanguijuela? Pues no sé si será la digestión, pero... le ha costado. Dejémoslo que 8 años le ha costado. Le ha costado, pero mucho, muchísimo, demasiado. En fin, ocurre en Sydney. Un australiano fue finalmente identificado como el delincuente que 8 años atrás cometió un robo gracias al análisis de ADN realizado a una sanguijuela que la policía encontró en el lugar del delito, según ha informado hoy la prensa local. ¿Tanto cuesta hacer un análisis a una sanguijuela? ¿8 años? Supongo, si la sanguijuela no se deja. Sí, no, es un... es un bicho peligroso. Es un caso extremo. Sí, eso parece. En fin, la experta del Departamento de Ciencias Forenses de la Universidad de Tasmania, Sally Kelly, ha asegurado que esta es la primera vez que en Australia se analiza el ADN de una sanguijuela para resolver un delito y enviar a la cárcel a su autor. La sanguijuela fue encontrada por los agentes sobre el suelo y cerca de una caja fuerte de la casa de una mujer que fue víctima de un robo parte de... una pareja de ladrones. De la marinera. Pues sí, curioso. Pues será curioso. Cuestión de poner una sanguijuela en tu vida, por si acaso. No lo sé. Vale. ¿Tú pues crees? No, pero bueno, era por decir algo. Bueno, alguna cosa. En fin, vamos a por chistes, que al menos pueden ser más divertidos. Pues va, te explico un chiste. Esto era un hombre que ve en una parada de la calle... que venden sandías. Bueno, en esas que dice, mira, voy a comprarme una sandía porque hace calor, etcétera, etcétera. El tío se acerca y dice, Disculpe, tendero, ¿me puede abrir esa sandía por la mitad, enseñarme que está roja para comprarla, por favor? Y el tío, no, yo ya le digo que estas sandías son rojas, están maduras, están perfectas. No, pero bueno, yo prefiero verla en persona. A ver, me voy a llevar la sandía de completa, pero si me la puede abrir para estar seguro. Que no, que yo ya le aseguro yo que la sandía está perfecta. Así se pasan un rato discutiendo. Y en esas que, no sé por qué, llega un coche, ¡pum!, y se estampa contra la tienda de donde están las sandías. Y se rompe justamente la sandía que estaba el cliente por comprar. Y ve que está completamente blanca. Verde, completamente verde. Es que la sandía no había pillado el color ni en su vida. Dice, ve, me estaba engañando, tendero. Me estaba engañando, esta sandía está blanca. Dice, claro, con el susto que se ha llevado con el coche. En fin, entra un señor en un bar. El camarero educadamente le pregunta, ¿qué desea? A lo que el señor le contesta, pues quiero tres cafés. ¿Tres cafés? Pregunta el camarero sorprendido. Sí, mire, uno para mí, otro para ti y otro para la zorra de tu madre, le contesta el señor. Claro, el camarero, atónito y mosqueado, se aguanta las ganas de darle un puñetazo por decoro y por temor a que le despidan y piensa, bueno, quizás sea la última vez que venga por aquí, no merece la pena. Le pondré los tres cafés. Al día siguiente el camarero acaba de abrir el bar, cuando de nuevo, sorprendido, ve como el mismo señor el día anterior entra en el bar. El señor se acerca hasta él y le dice, quiero que me ponga tres cafés. El camarero, precavido por el día anterior, le vuelve a preguntar, ¿tres cafés? A ver, ¿para quién son? Y el señor dice, pues mire, uno para mí, otro para ti y otro para la zorra de tu madre. El camarero no se aguanta las ganas, sale de la barra y le da una paliza de código rojo. Al final el señor se va casi sin poder caminar, pero el dueño del bar no despide al camarero, puesto que ve que el comportamiento del camarero ha sido justificable. Al día siguiente el camarero colocaba las tazas de café cuando, todo incrédulo, ve aparecer el señor por la puerta, con un ojo morado, la pierna vendada, el brazo cabestrillo. En fin, el señor se acerca y le dice, quiero dos cafés. Camarero enrarecido le pregunta, ¿dos cafés? ¿Para quién? Uno para mí y otro para la zorra de tu madre, porque para ti, ¿no? Que te pones muy nervioso. No se para pensar el tío idiota, no se para pensar. No, prefiere recibir otra paliza, no sé. Ay, Dios mío. Pues nada, esto es un pastor que está en medio de un campo con sus ovejas y justamente por en medio del prado donde están pastando estas ovejas pasa una vía de un tren. Van pasando las horas y en esas que unas ovejas están justo en medio de la vía, llega un tren rápido, ¡fum!, y se lleva a las ovejas por delante. Dios. Dice, me cago en la hostia, mierda. Y hasta bien, suerte que el tren no venía de lado, porque si no, me las mata a todas. Bueno, el tío inteligente se va para el pueblo, sigue caminando, va caminando por la ciudad y dice, ¿sabes qué? Me voy a comprar unos zapatos. Entra en una tienda de zapatos y dice, quiero unos zapatos grandes. Dice, bueno, ¿qué talla tiene usted? Dice, yo tengo el 42. Dice, bueno, le vendo un 45 para que tampoco le hagan mucho daño los pies. Dice, no, más grandes. A ver, lo que más grande que tengo yo aquí en la tienda es el 56. Más grande, quiero unos zapatos más grandes. Dice, a ver, tengo unos de promoción que ponemos en la calle cuando para navidades que miden un metro cada uno. Dice, vale, me los quedo. El tío paga una mortarada y se va caminando por el prado otra vez. Vuelve a estar con las ovejas y justo va a cruzar la vía. ¡Fum! Se pasa el tren otra vez rápido. En esas que le corta los zapatos. Dice, ¿ves? Si me los llevo a comprar más pequeños, va y me arrolla. Sí, pero para andar también con un zapato de un metro. rollo payasote. Tiene que ser un poco complicado, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? En fin, vamos a por otro chiste. Resulta que está Borja Mari y su amigo José Pablo en un pueblo y ven un bar donde un cartel dice, hacemos toda clase de bocadillos. Entran en el bar con la intención de burlarse de los pueblerinos. Y dice, venga, va, a ver, ¿de qué tienen bocadillos? Pues mira, tenemos de jamón, lomo, ternera, chorizo, salchichón, queso. No, ¿de qué más? Anchoas, mejillones, calamares. No, más. Tortilla de patatas, pavo, avestruz. Y así le recita 145 bocadillos distintos. Y Borja Mari y su amigo no se dan por satisfechos. Pues vaya una birria de bar. Y ustedes dicen que tienen toda clase de bocadillos. ¿No tienen ninguno más? Bueno, tenemos bocadillos de tortilla de huevos de dragón. ¿Tortilla de huevos de dragón? Sí, pues venga, va. Dos cervezas y dos bocadillos de tortilla de huevos de dragón. Salta el camarero y dice: uy, lo siento, se nos ha acabado el pan. Uy. ¿Quién se quiere encimar a quién? Muy bueno, muy bueno. Al loro, ¿eh? Al loro, al loro, sí. Pues nada, esto es un niño, pecosillo él, que va a confesarse. Y en esas que empieza el padre, le dice: ¿pecas, hijo? Y dice: sí, hasta en el culo. En fin, llegamos al momento de otra noticia. Un enfermo mental vive 3 años atado por sus padres en una caseta de perro en Albania. ¿Un poco cabrones los padres? La gente está muy mal. Esto ha sucedido en Tirana. Un enfermo mental en Albania ha permanecido encadenado durante 3 años en una caseta de perro por voluntad de sus padres, que carecen de recursos económicos para someterlo a tratamiento médico. Informaban hoy a la prensa albana. Fatmir Rashu, de 26 años, de etnia gitana y proveniente de la ciudad de Levan, al sur de Tirana, fue atado por sus padres a una especie de caseta de perro de 1 metro cuadrado en el jardín de su deplorable vivienda. Estuvo atado de pies y manos para que no pudiera escapar. Hace 3 años que até y encerré a mi hijo. Me vi obligado a hacer eso para evitar lo peor. Mi hijo se pone muy agresivo y puede matar a alguien. Se había convertido en la pesadilla de los vecinos, dice su padre. Somos muy pobres. Somos muy pobres y no lo podemos educar en las mejores condiciones. Me duele el corazón cuando lo veo así, pero me falta el dinero para tratarlo mejor. ¿Y esta persona antes no tenía una habitación en su casa donde pudiera estar recluido en ella? ¿Y es no está claro, tratado como un perro? Pero es que no le ponían esparadra por la boca, al menos dicen. Entonces, si el niño grita, ¿qué? También los vecinos pasando mucho, ¿no? En fin. Se pensa bien que es el perro. Sí. ¿Qué perro más raro que tienen? Sí, ha estudiado idiomas. En fin, la gente está muy mal. Es un poco triste, pero la gente está fatal. Ya te digo. En fin, vamos a hacer una pequeña pausa y volvemos, nada, en 3 minutitos. Muy bien. ¿Parece bien? Sí. Pues bueno, hacemos una pausa. Hasta ahora. Let's forget power, forget religion, and offer your hand. radios limitat veia 91.6 FM. A great trip to reach eternal peace. It's my world, come with me to my world of fantasy. En fin, hemos escuchado esta versión de Crazy Frog del tema de las palomitas. Palomitas de maíz. ¿Quién ha dejado escapar a la rana? Pues no lo sé, pero tuvo su fama hace aproximadamente ya 4 años, de ¿sí? La rana esta rara que, bueno, cogía sonidos con el de archivos que ya existían hace muchos años, sí, en fin. Con el super detective en Hollywood. Sí. En fin. ¿Qué le vamos a hacer? Noticia. Detenida en Barajas una anciana de 92 años con 4,3 kilos de cocaína dosados en el cuerpo. Eso es una yaya y lo demás son tonterías. Al loro, al loro, que no estamos tan mal, como diría el señor Laporta. En fin, agentes de la Guardia Civil, destacados en el aeropuerto de Madrid-Barajas, han detenido a 2 personas acusadas de tráfico de drogas. Una de ellas, una anciana de 92 años, que tenía 4.300 gramos de sustancias estupefacientes adosadas en diferentes partes de su cuerpo. La detención tuvo lugar el pasado viernes a la llegada de un vuelo proveniente de Sao Paulo, Brasil, a la capital española. Allí, agentes de la Guardia Civil destacados en el aeropuerto madrileño detectaban la salida de 2 pasajeras, una de ellas de avanzada edad que era trasladada en una silla de ruedas y que por su actitud levantaron sus sospechas. Las mujeres tenían un billete con destino a Tenerife, cuyo vuelo partiría momentos después. En el momento en el que los agentes se disponían a realizar el oportuno control para comprobar que no portaban ningún tipo de sustancias u otros efectos ilegales, la acompañante de la anciana inició una enloquecida huida. Acompañante en fuga, se llama. Sí, momentos después los agentes de la Guardia Civil descubrían que la anciana de 92 años llevaba en diversas partes de su cuerpo varios paquetes que sumaron esos 4.300 gramos de cocaína, por lo que se procedió a su detención. No, no, hay que tener narices para tener 92 años y tirar adelante con no sé cuántos kilos de coca. Es que es para cagarse. En fin, lo que decimos. La gente está fatal. Si no es por unas cosas, es por otras, ¿eh? Sí, pero es que no se salva a nadie. ¿Eh? Los padres del enfermo es ahora una mujer de 92 años. La yaya trafica. Los que robaban, que hostia, qué mala suerte que le viniese una sanguijuela, ¿no? Para detectar su ADN 8 años más tarde. No, sí. ¿Qué es lo que vendrá luego? No lo sé, pero mejor esperarlo para ahí darle entusiasmo pop. En fin, vamos allá, vamos a por más chistes. Pues nada, esto es una madre que se está discutiendo con su hijo pequeño y le dice: mira, estoy hasta las narices de ti, pero es que no puedo más. No, es que no quiero verte, lárgate. Y en esas que el niño va caminando, se acerca al interruptor y dice: ¿qué estás haciendo? Y dice: ¿puedes apagar la luz para que no me veas? Son cosas que pasan. En fin, este es un chiste que nos ha llegado gracias a nuestro amigo Javier. Dice así: la hija regresa a casa después de años de haberse ido. Llora desconsoladamente porque sabe que a su familia, muy católica y de misa, no le va a gustar lo que les tiene que decir. Su padre pregunta: ¿dónde estuviste tanto tiempo? Si ni siquiera escribir. Desgraciada, no sabes cuánto ha sufrido tu madre. Perdón, papá, pero es que me he vuelto prostituta. ¿Cómo? ¿Qué? ¡Lárgate inmediatamente de esta casa! ¡Desvergonzada, inmoral, perversa, mala hija! Sabes perfectamente que en nuestra casa somos católicos practicantes, sin vergüenza, no te quiero volver a ver. Sí, papá, sí, ya me voy, lo siento, te comprendo. Sabía que ustedes no me aceptarían y solo vine a dejar a mamá este abrigo de mí y a darle las escrituras de una casa en la Riviera Francesa, una cuenta de 500.000 euros para los estudios de mi hermano y a ti, papá, este reloj Rolex con diamantes, y también a entregarte las llaves del Porsche Turbo, este último modelo, que está aquí en la puerta aparcado. Hijita, ¿en qué dijiste que te habías convertido? En prostituta, papá. Uf, qué susto, había entendido protestante. Va, pasa, hija, cariño, pasa. A interés estamos. Ahí está. Por interés te quiero, Andrés. Pues mismamente. Pues nada, esto es un tío que va por la calle, va en su bici, y empieza una tormenta de aquellas impresionantes, más o menos como lo que ha caído esta mañana. Más o menos. En esas que, como ve que no tiene ningún tipo de refugio, a lo lejos ve una casita con luz y era, ya empezaba a hacerse de noche, y dice, pues mira, voy a pedirle ayuda a esta gente. En esas que llega y dice, hola buen señor, ¿puede resguardarme de la lluvia por favor mientras pasa y no pasa? Dice, sí, sí, pasa y además te invitaremos a cenar. Perfectamente. Entra y en esas que el ciclista se queda mirando alrededor y la casa llena de mierda, los platos por fregar, todo asqueroso, realmente muy sucio. Dice el hombre de la casa, disculpe señor, no se asuste, toda esta porquería y esta basura es porque tenemos una costumbre familiar, que es que durante la cena no hablamos y quien hable se hace cargo de fregar todos los platos y de limpiar toda la mierda. ¡Alor! Sí, sí. En esas que dice, ah, vale, vale, dice el hombre de la casa, piense que es una costumbre familiar y como usted está ahora en nuestra casa, también está por cumplirla. Así que llega la hora de la cena, sirven las mesas, empiezan a cenar. Bueno, y en esas que el hombre, el ciclista, por comprobar la buena fe de esa gente, le toca un pecho a la hija mayor del hombre que lo atiende. Y nadie dice nada. Todo el mundo callado. Dice, bueno, como veo que nadie dice nada, pues va y se la tira ahí en medio de la mesa. Dice, hostia, y nadie dice nada. Ni la hija abría la boca, nadie decía nada. Bueno, viendo el percal, va y hace lo mismo con la hija pequeña. Nadie dice nada. Viendo el percal, hace lo mismo con la esposa. Nadie dice nada. En esas que ve que está mainando la lluvia, dice, ¿sabes qué? Me voy a ir, pero claro, tampoco es cuestión. Voy a dejar una nota. Y apunta en la mesa, en una nota, dice, ¿tienes vaselina? Y dice, bueno, vale, ya frego yo los platos, ya frego yo los platos. Lo que son capaces por no limpiar, ¿eh? De lo que son capaces. En fin... Un señor entra en un bar y le dice al camarero, perdone, ¿cuánto cuesta un café? Un euro, ¿vale? Ah, ¿y el azúcar? El azúcar es gratis. Ah, pues ponme un kilo, por favor. Abusón, abusón. Típico, típico. Nada, esto es una parejita que está en el coche antes del día de su boda. Y resulta que los dos, pues, son vírgenes. Y en esas que el Pepe le dice a María, oye, María... ¿Me dejas que te toque un poquito? Dice, no. Mañana es el día de la boda, mañana haremos lo que tengamos que hacer. Va, María, déjate tocar un poquito. ¿Que no? Que así, la tía en sus 13, que no. Bueno, déjame que te lama, va, déjame. Que no, y que no. Dice, pues déjame solamente que te huela. Así se están horas. Y la tía, que no. Bueno, al cabo de mucho rato y viendo la insistencia de su futuro marido, dice, va, te dejo que te acerques y que huelas. Bueno, se acerca el tío todo cariñoso y dice, María, ¿tú crees que esto va a estar bueno para mañana? Al loro. Mal gusto. En fin... Está un tío en una discoteca y le pregunta a un camarero, perdón, ¿la salida? Dice, sí, la rubia aquella del vestido rojo. Dice, no, hombre, la de emergencia. Dice, ah, la gorda aquella de gafas. ¡Qué faltón, por Dios! Sí, esta se merece... Se merece... No, va, te lo perdonamos porque me has perdonado a mí los míos, ¿eh? El látigo, lo que pasa es que no lo encontramos, tú. Ah, se ha ido. Ahora, ahí está. Vale, pero compartidos. Son compartidos por lo de antes. Bueno, mira. Nada, estos son dos amigos que van caminando por la calle. Se meten en un bar y después de beber ya bastante, dice, oye, una pregunta, ahora que estamos ya así de buen rollo. ¿Tu mujer tiene vagina? Dice, claro, ¿cómo no va a tener vagina mi mujer? Dice, entonces, ¿por qué te tiras a la mía? Fas en toda la boca, ¿eh? En fin, llegamos a otra noticia. Hoy pasa el tiempo demasiado rápido. Sí, ¿eh? No sé si es que el reloj este está mal. No sé. En fin, lo que tenemos son 20 grados de temperatura, ¿eh? Y había refrescado mucho esta mañana. O sea, aquí en el pie de la Trinidad. sí que huele mal el pie, por Dios. En fin, desnudan y obligan a desfilar en público a 5 mujeres acusadas de brujería en la India. Venga, por costumbres favor. Más raras. En Nueva Delhi, un grupo de aldeanos desnudó y obligó a desfilar desnudas a 5 mujeres acusadas de practicar la magia negra en la región de Jharkhand, el noreste de la India, según ha informado hoy la policía del país. El suceso se produjo ayer en el pueblo de Patargatia, situado en el distrito de Deogar. Las mujeres fueron desvestidas y humilladas. Además, a 2 de ellas se les obligó a comer excrementos. Por favor. Torturadas y vejadas. Un agente de policía ha explicado que fueron torturadas para que aceptaran su condición de brujas y de practicantes de la magia negra. También ha asegurado que el suceso tuvo lugar bajo instrucción de un doctor de brujería, que dijo que las mujeres estaban causando problemas en el pueblo. Un grupo de policías y oficiales del gobierno se desplazó al lugar de los hechos y pudo rescatar a las mujeres, aunque los autores del ataque lograron escapar. Los testigos de la zona temen denunciar a los culpables por miedo a posibles represalias. Al más puro estilo de la Inquisición, o sea... Sí, sí, es que no parece que estemos en el 2009, la verdad. Con cosas así, por favor, Digo que eres bruja y ala, y que te den por ahí. Por favor, qué mal está la gente. Ay. Es la frase de hoy, qué mal está la gente. Es tan fatal. Es que antes era al igual que solo era Estados Unidos, ¿no? Pero es que aquí estamos viendo que en todo el mundo. Sí, por sí, favor. Sí. En fin, hacemos una pequeña pausa. Sí, vamos a respirar. Y volvemos en 3 minutos. ¿Qué pasa? Oye, ¿qué pasa? ¿Estáis todos tristes? ¡Alegría! ¡Invita a Torrente! Él es Torrente Protector. Te recuerdo que me debes 6.000 pesetas de whisky. Él es Torrente Protector. El mundo de hoy es un desperdicio. Solo hay delincuentes, droga y gente con mucho vicio. Buscamos un héroe chulo y aguerrido, que luche por la paz y defienda el orden establecido. ¡Pan! ¡Demostración! ¡Ay! En España hace falta un hombre de acción. Ahí va una demostración. Él es Torrente Protector. De su coraje y valor. Él es Torrente Protector. Él es Torrente Protector. En un día normal se juega la vida, y si le disparan para las balas con la barriga, haciendo la guardia pasan mucho rato. Eso es lo que tiene ser un buen privado investigado. Siempre en medio, entre los peligros, siempre patrullando. Él limpia las calles mientras el pari le va cantando. Chavalote, más frío. Ay, en España se falta. Va una demostración. Él es Torrente Protector. De su coraje y valor. Él es Torrente Protector. ¡Poseones! ¡Sabina! ¡Es muy rico! ¿Tú eres tonto? ¡Mamá! ¡Vete con tu puta madre, guapo! ¿Lo he visto, chaval? Cosa de cantar. Ahora hay que investigar. Él es Torrente Protector. Torrente no es un Adoni, ni tiene cuerpo de alegría. Oscura, con Torrente te sientes segura. Él es Torrente Protector. Ni la Interpol ni la CIA pueden con un policía con arma de justiciero. Él es Torrente Protector. Él es un hombre implacable, da miedo si desenfunda. Él dispara y luego te pregunta: ¿es usted policía? Niños, putas e invidentes, ladrones, yonkis y pobres, son todos sus confidentes. Es un ángel que tiene sexo, es un ninja con sobrepeso. Él te guarda, es tu protector. Él es Torrente Protector. ¡Ay, Torrente! ¡Qué cruz! ¿Cómo puede ser tan mala gente? Bebiendo desde los 10 años y como un toro. La radio Trinitat veia 91.6 FM. En fin, hemos escuchado el tema de Juanchos, de la tercera película de Torrente, El Protector. ¡Ole, qué gran película! Salía la banda sonora. En fin, el gobierno de las Maldivas realiza la primera reunión ministerial submarina. ¡Ganas de gastar el dinero tontamente! Sí, pero hay una foto que lo muestra, que se ven todos, ¿sí?, ahí. No deben ser papeles, porque si no, estarían ya... Bueno, sí, hay desechos. Papel para... Pues están ahí una mesa, bajo el agua, todos con los buzos y las gafas de equipo de submarinismo. Y míralos, están ahí. En fin. ¡Qué ganas! Ha pasado en Male. El gobierno de las Maldivas llevó a cabo este sábado su reunión ministerial bajo el agua. Un acontecimiento sin precedentes destinado a atraer la atención sobre los nefastos efectos del calentamiento climático que amenaza a este archipiélago del Océano Índico. El presidente Mohamed Nasheed fue el primero en zambullirse, como indica el protocolo, seguido de sus ministros con trajes de buzo y botellas de aire. En lugar de verlos ahí, trajeados, los ves ahí. ¿Lo llevan corbata? No, es que no lo veo. Yo diría que no, porque se les subiría, sí, se les pondría en medio de las gafas, en fin. Sí. Unos 10 ministros se ubicaron a 6 metros de profundidad alrededor de una mesa en forma de herradura. Luego adoptaron simbólicamente una resolución que pide una acción mundial para lograr la reducción de las emisiones de CO2. A ver, realmente es una... llámalo payasada, sí, pero al menos... El tema es curioso, que es el tema que es grave, realmente es grave, sí, la contaminación. Sí, es una forma de reclamar y que al menos, mira, se hace una noticia, se han hecho varias, allí habrá sido repercusión y aquí también lo estamos viendo. De esta forma también tenemos que todos concienciarnos de lo malo que es. Sí, pero la pregunta es, ¿esta gente no llegarían al puesto en una barca de remos? Seguramente irían en una barca con sus carburantes. Con el flotador del patito. Ah, ¿sabes? Todos y lo soltaron y los tienen arriba agarrados con una cuerdecita para que no se les vaya. Ah, vale. En fin, sí, el tema es ese, que muy bonito todo esto, pero lo que dices, después ellos van con sus cochazos, ajá, contaminando y les da igual en casa. Van tirando papeles, cogen los papeles, venga, a la basura. No pasa nada, que se corten árboles, da igual. No, hay que concienciarse. Ahí estamos. No es necesario el uso de mucho papel y si se usa, pues depende para qué cosas, reciclar. Ahí estamos. Reciclar, hombre. Ahí. Es lo que tiene. Pues sí. En fin, es lo que tiene la reunión esta, bajo el agua. Que se llegan a muchas conclusiones. Pues sí. Vamos pues nada, venga, un chiste. Esto es un estadounidense, un africano y un borracho, vete tú a saber de qué país, que van en un avión. En esas que el capitán dice, tenemos problemas, vamos a estrellarnos. Así que, por favor, recen a lo que ustedes puedan y vamos adelante. En eso que el estadounidense dice, Diosito, Diosito, que caiga en una cama. Y pum, cae encima de una cama. El africano dice, Diosito, Diosito, que caiga, por decir algo, en un sillón muy cómodo. ¡Pum! Y se cae en un sillón muy cómodo. En esas que pilla el borracho y dice, de hocico, y va y se cae de hocico. Al loro. Se tuvo que hacer daño, ¿eh? Pues sí. Eso ahí, no sé, un poco un batacazo. ¡Bum! En fin, en una entrevista de trabajo, el psicólogo dice... a una chica que estaba en esa entrevista. Le voy a realizar un test final para su admisión. Perfecto, dice la candidata. Entonces el psicólogo le pregunta, usted está en una calle oscura y ve a lo lejos dos faros viniendo en su dirección. ¿Usted qué piensa que es? Pues un coche, dice la candidata. Dice, bueno, sí, un coche, pero un coche es muy poco. ¿Qué tipo de coche? ¿Un BMW, un Audi, un Volkswagen? A ver, ¿y cómo lo voy a saber? Bueno, dice el psicólogo, continúa. Le voy a hacer otra pregunta. Usted está en la misma calle oscura y ve solo un faro viniendo en su dirección. ¿Qué es? ¿Es una moto? Dice, sí. ¿Pero qué tipo de moto? ¿Una Yamaha, una Honda, una Suzuki? A ver, si es una calle oscura, ¿cómo lo voy a saber? Ya un poco nerviosa la chica. Bueno, dice el psicólogo. Vamos a la última pregunta. En la misma calle oscura usted ve de nuevo un solo faro, pero es más pequeño... y percibe que viene más lento. ¿Qué es? ¿Una bicicleta? Dice, sí, pero ¿qué tipo de bicicleta? ¿Una BH? ¿Una Orbea? Dice, pues no lo sé. Bueno, pues ha sido descalificada, dice el psicólogo. Entonces la candidata, medio triste con el resultado, le dice al psicólogo, aunque he sido descalificada, el test me ha parecido muy interesante. ¿Puedo hacerle una pregunta en la misma línea de razonamiento? Y el psicólogo, sí, sí, claro. Dice, mire usted, señor, esta tarde, casi a la noche ya, está en una calle muy mal iluminada. Y ahí ve una mujer muy maquillada, con un vestido rojo muy corto, contoneándose, moviéndose y moviendo el bolso. ¿Usted qué cree que es? Dice, ah, pues una puta. Dice, sí, claro, pero ¿qué puta? ¿Su hermana, su hija, su mujer o su puta madre? Eso es un rebote. Claro, se la ha devuelto, pero con todas las letras, ¿eh? Por favor, qué mala leche. Sí, realmente. Pues nada, esto es un niño que va a casa y le pregunta, papá, papá, ¿cuánto cuesta casarse? Dice, pues realmente no lo sé, pero yo todavía, después de 15 años, todavía lo estoy pagando. Suele pasar. En fin, en un restaurante de lujo, ¿qué tomarán los señores? Dice, pues mira, a mí me pone una langosta Thermidor y un cava Juvecams reserva de familia. Excelente decisión. ¿Y su señora? Ah, mi señora, póngale un fax y dígale que me lo estoy pasando de lujo. Nada, esto es un hombre que llega a una funeraria, dice, bueno, quiero enterrar a mi suegra, dice, de acuerdo, ¿y qué quieres que, y qué quiere que hagamos con ella? ¿Incinerarla, embalsamarla, enterrarla? Dice, ¿sabe qué? Vamos a hacer las tres cosas por si acaso. Qué bestias, qué bestias. Son típicos estos de las... Pues sí. Ay, sí, sí, sí, sí, es lo que tiene. Son... ¿Te explico otro de suegras? Va, venga. Sé que te gusta. Sí, sí, uy, me encantan. Pues nada, son dos que se encuentran y uno le dice al otro, pero Pepe, ¿qué te ha pasado? Que vienes hecho, bueno, unos zorros. Viene con un ojo morado, con la cara arañada, con la ropa hecha polvo, hecho pero trizas. Dice, ¿qué te ha pasado? Dice, vengo de enterrar a mi suegra. Dice, ¿de enterrar a tu suegra? Dice, sí, ¿y por qué vienes así? Dice, porque la hija puta no se dejaba. En fin, un célebre ladrón fue a comer a un restaurante y comió, pero fatal. Al entregarle la cuenta, mandó llamar al dueño para pedirle un descuento diciendo que eran colegas. Dice, ¿qué pasa? ¿Que es usted también propietario del restaurante? Dice, no, no, nada de eso, que yo también soy un ladrón. Si comes mal es lo que tiene, ¿eh? Sí, sí, sí. Luego sí, te vienen, sí. Venga, va la cuenta por ti. 80 euros solo. Solo con pan, en fin. Sí, sí. Y te acabas yendo al McDonald's para acabar de rellenar el buche. Ya ves, las hamburguesas de un euro siempre entran bien, ¿sabes? Y ahora te digo, van sumando la cuenta. Pues nada, Joan, ¿sabes cómo se dice virgen, una chica virgen en chino? No. No te usa. El camarero al cliente después de una exquisita comida. ¿Le traigo café o la cuenta, señor? Casi que ya no me va a traer nada más, que he comido muy bien. Ni café ni cuenta. No, es una buena táctica. Sí, sí, sí, sí. Está la de caramelo y la de no me traiga nada más. Nada, me gusta. Esta me la apunto. Va, venga, vamos a seguir con los idiomas. Joan, ¿sabes cómo se dice diarrea en africano? No. Abunda la caca. Ay... ¿Te explico más? ¿O qué? Sí, bueno, sí, ya no de idiomas porque ya están muy vistos y muy quemados. Pero bueno, nada, esto es un tío que, bueno, un centro de un manicomio. En esas que el director del centro está más loco que todos ellos. Y dice, pinta una pared, en una pared blanca, pinta una puerta. Dice, el que sea capaz de atravesar esa puerta será libre. En esas que se levanta el primer loco, va corriendo y ¡pa! ¡Zas! Se pega el piñaco padre, porque claro, es una pared. Dice, ¡ja! Estás eliminado, ya no puedes participar más y no serás libre. El siguiente participante, por favor, va al siguiente, va corriendo y cuando vaya a topar contra la puerta de la pared, se frena, intenta abrir con el pomo. Dice, ¿cómo vas a abrir si está pintada la pared? Estás eliminado, no puedes participar, no serás libre. En esas que al fondo de la sala se oye uno. Dice, ¿y tú de qué te ríes? Dice, que no van a poder salir nunca porque yo tengo la llave. Muy mal, muy, muy, muy mal. En fin, no peor que estos, pero es que esto se le está yendo la castaña al ordenador. ¿vale? Porque se están cruzando las letras y eso no es bueno. Ajá. Eso no es bueno. En fin, ¿tú sabes en qué se parecen los hombres a los diplomas? No. No, que cuesta mucho conseguirlos y luego no sabes dónde colgarlos. Muy cierto. Mira, Joan, esto era un tío tan feo, pero de aquellos tan horriblemente feos, que decidió un día buscar en el diccionario la definición de feo y encontró su foto. Al loro. ¿Tú sabes por qué el diablo inventó a las suegras? No. Porque no podía estar en todos lados. Pues nada, estos son cuatro amigos que van en tren, hacen un interrail, por ejemplo. Por ejemplo. Por ejemplo, por ejemplo. En eso es que llega el revisor y le pide al primero el billete. Le dice, mire, yo soy el alcalde de un pueblo y yo no pago billete. A mí me lo paga el consorcio y ya está. Y dice, ah, vale, vale, perdón, perdón. Pasa al siguiente. Dice, a ver, por favor, el billete. Dice, no, no, yo no pago billete porque tengo una minusvalía y yo no pago billete. Dice, ah, vale, vale. Pasa al siguiente. Dice, a ver, el billete, por favor. Dice, bueno, es que a mí me ha tocado en un sorteo del que hemos hecho en el pueblo y claro, yo no pago billete porque me ha tocado. Dice, ah, de acuerdo, de acuerdo. En esas que llega al último, dice, ¿y a usted qué? ¿Usted cuál es la excusa que tiene? Dice, yo no tengo ninguna excusa, ¿cuánto es el billete? Y se las va, el tema es que se las va tragando todas, ¿eh? Las excusas. Sí, sí, sí, sí. En fin, vamos a por una noticia. Vamos. Esto salió en las noticias, ¿eh? Confunden el cadáver de un vecino con la decoración de Halloween. Dios, pero... Esto lo vi yo, me parece que ayer en las noticias. ¡Qué bestia! Es tan fatal. Sí, esto ha sucedido. ¿Dónde? En Estados Unidos. Ahí está, en Los Ángeles. Los vecinos de una urbanización de Los Ángeles confundieron el cadáver de un vecino que llevaba al menos 4 días muertos con la decoración de Halloween, según informó el diario de Los Ángeles Times. El cuerpo en descomposición de Mostafa Maud Sayed, de 75 años, presentaba un disparo en un ojo y estaba inerte caído sobre una silla en el balcón de su apartamento situado en un tercer piso y a la vista del resto de los residentes del complejo. La proximidad de la fiesta de Halloween que tiene lugar a final de este mes hizo pensar a los vecinos que la escena formaba parte de la habitual estética macabra con la que se acostumbra a decorar las casas en Estados Unidos para celebrar la noche de brujas, por lo que nadie llamó a la policía. Algunas personas aseguraron que no se molestaron a alertar a las autoridades porque parecía un muñeco de Halloween, según el testimonio de un reportero de una cadena local que envió la escena antes de que la policía retirara el cadáver y confirmó que no parecía real. Por favor, entre el tío muerto en la terraza como si fuera un muñeco de Halloween, el otro día con que era un ciervo, que era disfrazado de payaso también, liando el pollo. Por favor, ¿la gente en Estados Unidos no riega o qué? A ver, se ve claro. Parece que no, parece que no. Por favor, que los gusanitos de Halloween son de... que solamente duran la noche de Halloween, que no se mueven durante el día, joder. Pues mira, en fin, 4 días estuvo. Pobre hombre. Vamos a hacer una pausa. Venga. Enseguida volvemos. Sánchez, yo por ti iré al fin. No hay nadie más que tú bajo este cielo azul que ilumine como tú. Sabes hacerlo con tu luz. No hay nadie más que tú bajo este cielo azul que ilumine como tú. Sabes hacerlo con tu luz. Yeah. Llegó tu papi Sánchez, mami. Incorrecta, pero el amor decide que es perfecta. Se complica la situación cuando después por medio hay una relación que ella tiene y mantiene, aunque por mi zona mi pana dice que no funciona. Si te estás igual cuando me miras cuando hablamos en persona, tú nunca ni lo mencionas, no siento envidia de él, sino celos por ti. En fin, estamos en los últimos minutos del programa, después de escuchar Papi Sánchez y la versión del Dilema. Me ha gustado eso, ¿eh? Sí, más o menos, ¿no? Ay, ay, eso te ha gustado, ay, ¿no? Sí. En fin, vale. Hallan una super medusa de 20 kilos en aguas del estrecho de Gibraltar. Joder, ¿pero tanto espacio hay para una medusa así? Parece que sí, parece que sí. Ceuta, unos pescadores de Ceuta han localizado una medusa gigantesca de unos 20 kilos cuando faenaban en aguas del estrecho de Gibraltar. Su captura fue tan complicada que incluso provocó que se doblara el anzuelo especial con el que fue pescada en el momento, el que era trasladada al puerto pesquero de la ciudad. La medusa quedó atrapada en la red de los tres pescadores ceutíes. Cuando la localizaron, permanecía con vida, aunque el animal presentaba una herida, según han informado fuentes de la cofradía de pescadores. El animal, que puede pertenecer a la especie Cyanea capillata, pesa unos 20 kilos. Los pescadores han mostrado su sorpresa por su elevado peso al reconocer que es la primera vez que localizan un animal de similares características. No, es que quisiera que estuviera en la playa. Claro, lo peor es eso. Lo peor es eso. Está, tú imagínate que estás ahí en la playa y te encuentras ese bicharraco tan grande. Hostia, solo que te toque, te destroza. Ahí está, sí, y eran las pequeñitas aquellas que no eran peligrosas, que estuvimos en la playa este verano. Sí, los condones azules. Los condones azules con aleta. Con sí, aleta, sí, que eran muy bonitas. Eran condones con aleta, sí. Sí. Bueno. Decías, y no son peligrosos, sí, pero ya te apartabas no como 20 gracia. Kilómetros de la medusa. No hacía gracia, medusa. Había centenares en la orilla, no. No daban asco. Pues imagínate, 20 kilos de bicharraco. ¡Dios! Sí, es muy... es gravísimo yo. En fin, vamos a por los últimos chistes de la venga, tarde. Juan, ¿sabes qué quiere decir la palabra llavero? No. ¿No? No. ¿No sabes qué es un llavero? No. Pues es un utensilio que te sirve para perder las llaves todas de una sola vez. Vaya, eso es lo que me pitó en el aeropuerto. Anda. Ya decía yo. ¿No era que pasabas con la maleta? No, el portacle. De la maleta fue de Xiaomix. En fin, cosas que pasan, cosas que pasan. Venga. Una pareja está cenando en un restaurante de reconocido prestigio. Y resulta que ve una cucaracha en el plato. Eso que grita, ¡camarero, camarero! ¡Quíteme este animal de aquí! A lo que el camarero, rápido y veloz, se da un puntapié y se echa encima del novio en medio del restaurante. Contigo no, bicho. Sí, creo que tuvo una pequeña confusión. Yo creo que sí. A ver, volvemos a las definiciones. ¿Sabes qué quiere decir cura? ¿Cura? ¿Cura? Sí, un cura. No. No sabes qué quiere decir un cura. Bueno, pues es aquel... Eso será el del chiste de antes de los católicos. Ellos no. Sí que lo sabrán. No, seguramente que lo saben, pero no. ¿No? No, pues un cura es aquella persona que todo el mundo le llaman padre, menos sus hijos que le llaman tío. Ah. ¡Oiga, camarero! ¡Esta leche está agria! ¡Sabe a rayos! ¿No me dijo que era leche del día? Yo, sí, es la que nos queda del día de la madre. ¡Oh, Dios, qué asco! ¡Qué mal gusto! Sí, en fin. Venga, la última definición, a ver si con esta la pillas. ¿Qué es una linterna? Definición de linterna. A ver, suele ser un utensilio para iluminar en momentos cuando, por ejemplo, se va la luz. Pues no. ¿O en medio de la montaña? No sirve tampoco para ir de por bobos cerveros, tampoco. A ver, una linterna es un recipiente para llevar las pilas descargadas. Ese silencio no me gusta. Es que, teniendo en cuenta de que la mía no tiene pilas, es de esas que hacen raca, raca, raca, raca, raca, y se cargan solas, me he quedado un poco de decir, pero es verdad, eso suele pasar. Cuando se va la luz en casa, voy a coger la linterna. No hay pilas. No va. Le das golpes allí un poco y no, ¿ahí? Y no va. En fin, camarero, ¿usted cree que lo que tengo en el tenedor es carne de cerdo? ¿A qué lado del tenedor? ¡Oh! ¿Qué faltón? Pues nada, esto es una mujer que está ahí en casa, se siente sola. Dice, ¿sabes qué? Me voy a comprar un loro. Baja a la tienda de animales, ahí ese mismo, y dice, quiero un loro. Dice, mire, en este momento el único loro que tenemos es un loro rescatado de un burdel. Y no es que tenga muy buen vocabulario. Dice, da igual, yo le enseñaré al loro a hablar correctamente. Bueno, la señora compra el loro, se va para casa, abre la jaula, saca el loro y el loro le dice, ¡oh, casa nueva! ¡Madame nueva! Bueno, y jaja, la señora, ¡ay, mire qué mono el loro! Al cabo de un rato, llegan las hijas, dice, ¡ah, casa nueva! ¡Madame nueva! ¡Putas nuevas! ¡Ah, qué gracia! ¡Mira el loro, qué majo! Al cabo de un rato, llega el marido, dice, ¡ah, casa nueva! ¡Madame nueva! ¡Putas nuevas! ¡Clientes de toda la vida! ¡Zas! ¡Toda la boca! Camarero, le he llamado 5 veces. ¿Qué pasa, que no tiene usted orejas? Sí, señor, fritas o en vinagre. ¡Ah! Oh. ¡Qué corto, por Dios! Nada, esto es un abogado que va con su hijo al estilo Rey León, que lo lleva por su hacienda. En esas que el niño... desde lo más alto de una colinita, dice, papá, ¿todo esto que veo aquí es ganado? Dice, no, es robado. Allí estaremos todos. Vaya tela. ¿Cómo este? ¿Qué tipo de queso quiere, señor Holmes? Elemental, querido Watson. Sí, es de los malos, es de los fáciles, pero sí, es lo que hay. Sí. En fin, vamos a por el último chiste. El último del último. Sí, no nos queda tiempo. Pues nada, esto es un hombre que se encuentra una lámpara mágica. Dice, te concedo 2 deseos. Dice, ah, bueno, pues mi primer deseo es tener todo un harén de tías las más buenorras del planeta. Y hace el genio cling y le concede un harén de tías espectaculares que están cacho buenas, bueno, unos tetorras que te cagas. Y él dice, el tío, ¡buah! Me quiero morir, dice, sus deseos son órdenes. ¡Por tonto! ¡Por tonto! Sí. Bueno, al menos ha muerto feliz. Ha muerto feliz, ¿sabes? En fin. Amigos, amigas. Termina aquí el programa de hoy. Hemos tenido a Silvia aquí destrozándose a carcajadas. Es lo que más se oía en los micrófonos. Sí. Lo he pasado muy bien. Bueno, eso es bueno, que se lo pase bien, que se lo pase bien. Nuria, gracias como siempre. Venga. Y gracias a vosotros por sintonizar Puede Entrar. Hasta el próximo programa. Deu. Comienza la cuenta atrás. Radio Trinitat Vella 91.6 FM. ¿Y qué van los otros? 105.1. Si estás torrat, escolta Radio Trinitat. 24 horas al teu costat.